podría ser peor. Estamos en comunicación con Aldi Balestra por el tema de la organización de este Festival de Chamamé de Invierno que se viene en un día y pico nada más. Aldi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Aldi, una pregunta. La pregunta antes de arrancar es, ¿vos seguís siendo correntino en Buenos Aires con el tema de la siesta o no? Sí, curuzucuateño. Curuzucuateño, pero es decir, ¿dormís la siesta en Buenos Aires o no? No, no duermo la siesta, me muero. Si duermo la siesta, ¿sabes el tiempo que vamos a tener para dormir? Después voy bien, con la pata para bien para adelante, bien mirando para arriba, ¿sabes qué? Se complica. Sí, no, hay. Gracias, Luis, un abrazo. No, hay muchas cosas para hacer. Vos sabés que en Buenos Aires no se duerme la siesta. No, yo tampoco. No duermo. Paso haciendo cosas, allá es la época, el momento que más está todo activo, ¿viste? Claro. Y ahora, por ejemplo, en este momento yo estoy llegando, estoy saliendo de un programa, estoy con Luisito Moulin, que se acaba de ir, y llego ahora al departamento donde estoy parando. ¿Vos estás ahora en Corrientes? Sí, en Corrientes. Un silencio, una paz, no hay nadie, yo quiero hacer algo y están todos durmiendo. Muy bueno. Pero ese tiempo que nos tomamos nosotros acá en el interior, este tiempo de la siesta, este tiempo para parar la pelota, es fundamental. En Buenos Aires a veces no se para, pero uno viene acá y aprende esto, que hay otras cosas. Ni hablar en la Caguazú, por ejemplo, en Curuzú, lo que debe ser hasta ahora, nadie. Ah, claro, la Caguazú, allá en la Verón de Astada, ¿viste? O un Irastorza, casi Belgrano, una cosa así. Mirá, ahí está la casa de mi padre, ahí. Claro. Irastorza, casa, sí, señor. Nunca una siesta. ¿Cómo conoce? Qué guacho. ¿Y por qué de Curuzú, capaz? ¿Eh? Es curuzucuateño el hombre. Y yo he vivido en Curuzú. Ah, no te puedo creer, con razón. Estoy de pie hablando con usted. Estaba hablando con el señor Juan Manuel Aspiazú, que es el que te habla. Pero, Juan Manuel, pero che. ¿Quién arregló todo lo del campo? Y Juan Manuel. Pero, claro, ¿cómo está, che? Acá andamos, como vos, sin dormir la siesta. Claro. Sí, qué gusto. Che, los espero este fin de semana en el Festival de Invierno este de Chamamé, ¿eh? Recién hablábamos con el director de prensa del Teatro Vera y nos contaba que ya estás en Corrientes y que vamos a romperle las pelotas a un rato a Aldi. No, es un gustazo. Vos sabés que hacer esto con Mini Flores y con el Instituto de Cultura de la Provincia y la gente del Teatro Vera es un placer, ¿viste? Venir acá y encontrar que hay gente tan profesional, tan perfecto en su laburo, el trabajo que están haciendo es impecable, y sumarnos nosotros a la programación del teatro con esta programación tan fina del chamamé es un honor. Sí, te hago una consulta. En la grilla de gente que va a tocar chamamé hoy, hay un grupo que yo lo escuché mediante un amigo misionero que justo grabaron algo con Raúl Barbosa, que se llaman Los Núñez. Ajá. ¿Vos los tenés? Sí, claro. Sí, ellos tocaban también con... Bueno. Ellos tocaban también con el Chango Pasiuk, creo. Sí, y te hicieron tiempo. Algo con este tipo que hizo el tema de la película del Diario del Che Guevara. Sí, los conozco. Pero claro, bueno. Claro. Son muy buenos. Muy buenos. Son muy buenos, sí, cómo no. Sí, yo de chamamé felizmente tengo la dicha de conocer bastante. Uh-huh. Por eso somos muy muy exigentes con Nini cuando hacemos esta programación. Bueno, Nini algo sabe el tema también, ¿no? ¿Qué te parece? Yo Flores es el referente más importante para los nuevos acordeonistas, inclusive para los Núñez, que ellos hacían temas de Rudy Nini, sí, sí, casi con los mismos arreglos, que es un honor para un intérprete poder hacer, y los Núñez lo podían hacer, no cualquiera puede hacer. Para todos. Tenés cuatro manos más o menos para tocar. Claro, Nini Flores, Nini, Rudy Nini son referentes para todos. Fíjate que hoy día acordeonista nueva que hay, quiere tocar como Nini, hasta la misma acordeón se compran. Sí, pues. Hasta el mismo sonido. Barato también le debe salir la misma acordeón. Sí, carísimas son. Y bueno, Mateo Villalba no está hoy, ¿no? No, Mateo estuvo el año pasado, estuvo Mateo Villalba. Manco también y Curuzucuateño. Claro, claro, claro. El año pasado tuvieron las guitarras de Curuzú, la guitarra de Pocholo, ¿te acordás? Sí, señor. Yo siempre recuerdo el homenaje que le hiciste a Marra en su momento en el Día del Amigo, en lo que fue el Teatro de Curuzú, que fue una cosa impresionante. Como qué lindo, ¿no? Fue muy lindo con Pinocho Hernández. A los capitalinos, que Marra es como un tururú a nosotros, digamos. Marra sabe volar, ese es el punto. Marra es un personaje como para Curuzú, lo que fue tururú para acá, para los para capitalinos. Claro, un personaje tan querido y querible por todos, divino, es un... El concepto era que él era músico, en realidad, tocaba muy bien la armónica. Sí, sí, y que perdía su armónica porque tenía dos o tres días, pero cuando agarraba una armónica, se la regalaban, tocaba como si todos los días estuviese tocando mucho. Y era muy querido Marra, y bueno, ahí Antonio Tarragó y Yayo Cáceres le hicieron un tema muy lindo, ¿no? Anda Marra, muy checha, mamen bapú, anda Marra cantando, girón de luz, prodigando niñez en mi curso, juega el tren sin vergüenza en el polvaderal. ¿Te acordás? Aldi, sí. Aldi, pará, te hago una pregunta. ¿Vos vas caminando por la calle en este momento cantando Marra? Sí, totalmente. Sí. No, yo me río esas mucho. Esas cosas en Buenos Aires no podés hacer. Pero vos fíjate Yayo, claro, Cáceres, sí, por ejemplo, que su mail personal es curuzú@hotmail. Sí. Te sí, juro. Sí. Es muy personal el Yayo. Bueno, lo que pasa es que los músicos, viste, Curuzú tiene dos producciones, una la ganadera y otra la de músicos, produce músicos. Sí. De ahí salieron. Ahora salió la nueva, que es Radio FM, hay como 1000. Sí, cierto, hay millones. Y tenemos la dicha de ser un de pertenecer a la trova de músicos distintos, diferentes, nada más, ni mejores ni peores, porque no somos tradicionalistas, pero tampoco somos vanguardistas porque sí, sino que con los elementos del chamamé, el curuzucuateño hizo un chamamé diferente. Y hay muchos pianistas, cosas raras, muchos pianistas, muchos guitarristas, básicamente pianistas, guitarristas y compositores. Digamos, gente que trabaja poco, diríamos, ¿no? O sea, muchos músicos. Digamos que son los que trabajan, pero que no aparentan. Claro. Porque a veces va el tipo de traje por la calle y dice, wow, ¿cómo trabaja? Y capaz que aparenta nomás, ¿viste? Y uno tiene que ensayar 6 horas por día y dice, ese es el trabajo, ¿viste? En vez de andar por ahí, pero bueno, detrás de un mostrador. Pero bueno, son trabajos diferentes. Uno que se dedica a esto tiene muy muy claro que es si lo sabrá, si lo sabrá Pinocho Hernández, por ejemplo, tenerte cerca adentro. Aldi, después del grupo Laurel, todo el mundo te veía como el más simpático, el más gracioso de los integrantes, pero todos los que conocíamos por detrás sabíamos que eras el que estaba atrás de todo lo técnico, el más productor, qué sé yo. ¿Cómo estás en esta etapa nueva que te dedicas directamente a la producción de eventos, de espectáculos y de otra gente? Después del grupo Laurel aparecimos con Carlos Escobar, armamos el grupo Tupá. Sí. Que después nos vamos a poner de acuerdo, te voy a dejar, si no tienes, te voy a dejar material. Tupá, que lo hicimos con Gabriel Bartolucci, sí. Y estamos empezando una carrera internacional, inclusive porque vamos a desembarcar en Paraguay, Brasil y Colombia, siempre haciendo chamamé, pero con una visión más universal, partiendo desde el sobredosis para arriba, y rescatando con Tupá, rescatando un género correntino que es el candombe correntino. Por eso fue que grabamos con Guillermo Novelis de La Mosca o con Soledad. Ajá. Un par de candombe correntinos muy muy festivos. Tupá, lo que hacemos con Tupá es muy alegre, muy fiesta, pero desde la música, no tanto desde el humor como hacíamos con Laurel, aunque nos matamos de risa en el escenario. O sea, obviamente sobredosis fue como que se lo dejaste de herencia a Amboé, por ejemplo. No, Amboé lo hizo en un tiempo y después dio la vuelta y ahora lo reconocen que ya es un tema, ya es un clásico, ¿viste? Antes creían que era de ellos, pero ahora se sabe que es un clásico, tanto ellos como los temas que hago para Aloncito. Sabemos que todos pertenecemos a una misma movida de chamameceros nuevos, con impronta nueva, que estamos por el país andando. Y bueno, es un placer compartir con Amboé, con con Aloncito, con tantos gurises nuevos y con Antonio y Teresa. Aldi, y no, va... no, sobredosis es ya es un clásico. ¿Va a pasar, por ejemplo, lo que pasa con el Indio y los Redonditos de Ricota o con Ciro y los Piojos, que siguen cantando temas de la banda anterior? Vos sabés que eso nos decía Guillermo de la Mosca. Nosotros tenemos un estigma, dice, ¿cómo hacen para salir de ese estigma? Y no, ¿por qué salir? Si es el logro de cada uno. ¿Sabés lo que me costó a mí encontrar una síntesis? Y en el que es el estribillo, el sobredosis o la introducción. Utilizar un instrumento que no es chamamecero, como un saxo o un sintetizador, que un instrumento no chamamecero, no convencional, y que suene a chamamé, y que todo el mundo cuando suena lo identifica y lo hace propio, me costó muchísimo. Claro, por eso te digo. Por eso te entonces, digo. ¿Por qué dejarlo? Al contrario, tomamos eso y seguimos buscando más. ¿En un recital de Tupac puede haber temas de Laurel, entonces? Hay, sí, los hay. En un comienzo dijimos no, pero después la gente nos lo pedía, y ahí fue que dijimos, ¿por qué tirar a la borda todo lo que hicimos? Sí, hay temas de Laurel, como Sobredosis, como Dejate, como... Sí, los hay. ¿Ali? Sí, porque la gente nos lo pide, y aparte es la misma concepción, ¿viste? Dos preguntas te voy a hacer que van a ser, o sea, hoy por hoy el chamamé está sufriendo esta metamorfosis, por llamarlo de alguna manera, donde por ejemplo tu grupo, el Trío Laurel, cambió de nombre, se fue a la iglesia. Ahora Tupá. Y se fueron dividiendo. Por ejemplo, Aloncito, uno bajó, subió uno que estaba con Mario Bofill, y claro. Mario Bofill y Julio Cáceres se van a la política. ¿Tenemos un futuro senador, Balestra? No, presidente de la República directamente. Presidente. No, ya, arriba. Presidente de la Nación Argentina. Bueno. Curuzú y Corrientes al poder. Ahora, ¿cómo ves vos, por ejemplo, Mario, que es una figura representativa, y Julio en la política? Bien, mirá, yo creo que no hay un carnet de funcionario, un carnet de político. Siempre y cuando quieren hacer las cosas bien, siempre y cuando sean honestos y se rodeen de gente capacitada en cada una de las áreas, en educación, en salud, en cultura, siempre y cuando se rodeen de esos asesores, que no importa que sea músico, no importa que sea abogado, ingeniero, lo importante es que pueda hacer algo por todos, sea lo que sea, y ellos conocen conocen a la gente mucho, anduvieron haciendo campañas toda su vida. Entonces, está bien, hay que cualquiera... Aparte, la Constitución lo permite, que es lo fundamental. Creo que cualquiera de nosotros puede ser. No, pero aparte, varias veces charlando así con amigos lo dijimos. En ningún lado dice que para ser político hay que ser, no sé, abogado, ingeniero, como decís vos. No. Hay que ser ciudadano. Con los políticos hasta ahora, bien que digamos, no nos fue. ¿Qué te garantiza? Hay que ser ciudadano, honesto, ciudadano de bien, y hay que querer hacer las cosas bien. Y saber administrar, eso es. Por eso, que venga un empresario del sector privado, que venga un artista popular, que venga, está bien, está perfecto. ¿Por qué tienen que ser políticos de raza que lo único que se deben hacer es capaz hablar bien? Una pregunta, esto puede ser penado, ¿eh? O sea, ¿y vos a quién vas a votar? Yo creo que no voy a votar, porque yo estoy lejos, yo voy a estar acá produciendo el espectáculo este. No, pero ¿vas a cortar boleta o no? Yo no voy a votar si yo si tendrías que votar, supongamos, una teoría, una hipótesis. Seguramente voy a empezar a cortar, sí, seguramente. Él va a cortar boletas en la boletería del teatro. Claro. Muy bueno. Estamos en un mundo con menos ideologías y más ideas, creo, ¿no? Entonces, seguramente... Qué buena frase. Ya te la robamos. Yo se la afané a Víctor Mazú. Es un social, un escritor. Pero de verdad, viste las grandes ideologías. Y hay gente, hay ideas y hay... Viste que hoy en día se vota más a la persona que al... La gente vota gente. Sí. Entonces, bienvenidos los que quieran contribuir. Claro. Bueno, Aldi, te invitamos, contanos de vuelta lo de este fin de semana, lo del Festival de Invierno. Este Festival de Invierno es una maravilla, es en la segunda edición que estamos haciendo junto con el Instituto de Cultura de la provincia. Agradecemos porque nos han apoyado en esta patriada, y es viernes, sábado y domingo. Hay entradas muy baratas, inclusive que hay un abono por las tres noches, sale barato, no sé, 90, 100 pesos por las tres noches. Y el viernes, por ejemplo, está Oscarcito Mamblín y Cacho Núñez, el homenaje a Pocho Roche, una maravilla, donde está Roberto Romero, Wally García, Daniel Osuna, Marcelo Gatti, Julio Blanco. Ese día está Juanjo Domínguez, este maestro internacional de la guitarra, que solo toca y parece que son cuatro juntos. Está Mauricio Bernal, que toca marimba. Para nosotros era tipo el xilofón, ¿viste? Bueno, claro. Es impresionante como este muchacho, un instrumento no ortodoxo en el chamamé, vos escuchás y es tan bello el chamamé que hace. Sí, pero esto es chamamé, pero... Y bueno, ahí está. Como dice Luis Alina, el instrumento es un instrumento, si vos tenés cosas para decir. El sábado está Dominguito Espinosa, un virtuoso del acordeón. Está Coqui Ortiz, que es un referente de las nuevas generaciones a nivel nacional, conocido en todo el país. Un homenaje a Pedro Montenegro, que es un gran acordeonista, y viene a tocar Javier Acevedo, que es el acordeonista de Jairo, el acordeonista que grabó con nosotros. Y está el maestro Oscar Alem, que es un pianista de jazz que anda tocando por todo el mundo y que grabó mucho chamamé y tiene composiciones de chamamé, porque grabó con Pocho Ross, grabó con Raúl Barbosa, es impresionante el domingo Mauro Bonamino, todos sabemos lo que toca Maurito, sí, sí. Y es una de las nuevas tendencias que queremos apoyar. Salvador Micheri y Mimi Flores juntos, eso va a ser una maravilla, sí, encontrarlos juntos. Gabriel Cocomarola con una formación de cuerdas, de violines, y va a tocar junto a Coqui, van a tocar padre e hijo, y va a ser muy emocionante. Y Willy Suchar y Juanchi Cabrera. ¿Willy Suchar? ¿Te acordás de Willy Suchar? Sí, cómo no, está en Paraguay. ¿Qué va a tocar? Ahí está en Paraguay. Viene a tocar ahora, viene a su parte, está muy emocionado, Tiene una productora en Paraguay que se llama... Kamikaze. Y está así. Willy va a tocar con Juanchi Cabrera, piano y acordeón. Eso es para sentarse y disfrutar. Así que este Festival de Invierno tiene una grilla más que importante y estamos muy contentos, Aldi, que las entradas están vendiendo muy bien. ¿Alguna posibilidad de que mañana te des una vuelta por la radio de 1 a 3 de la tarde? Mañana empieza, ¿sabes? Es complicado el tema. Bueno. Está muy complicado porque empiezan las pruebas de sonido ya al mediodía. Y vos sos bastante delicado. Somos muy, muy, muy... Hincha pelota con Mini. Ahí porque tratamos de que todo suene natural. Pero la última te lo mandamos a Raúl Díaz con vos, que te ayuda. Uy, qué capo, Raúl, cómo lo quiero. Sí, pero una cosa, hablemos porque entre ida y venida, llámenme porque hablemos, porque si estoy ahí al toque me puedo pegar una escapada, mañana. Estamos cerca y aparte creo que vamos a transmitir también el festival. Qué bueno. Claro, ustedes están en la esquina. Sí. Junín y San Juan. Junín y San Juan. Estamos muy cerca, entonces yo me puedo pegar una escapada. Claro. Aparte, bueno, vos que sos así todo luthier y de cosas raras, ¿no te puedes conseguir un theremin? ¿Conoces? ¿Un qué? Un theremin. Es un instrumento raro que vi la otra vez en la tele y yo dije, Aldi, esta cosa puede llegar a conseguir. No sé qué es eso, ¿quieren? Bueno, buscá en Google. Después te paso cómo se llama y googlealo, es rarísimo, pero... Sí, por favor. Esto lo tiene que conocer el Aldi, por lo menos, no se me ocurre nadie más que lo conozca. Se fabrica solamente en Curuzú. Yo soy amigo de Luis Salinas y Luis Salinas muy amigo de Hugo Varela, el humorista. Y nos vemos siempre en los cumpleaños, tanto del Luis como del de Hugo, ¿no? Uh-huh. Y siempre aparece Hugo con uno de esos instrumentos raros. Otro día dice, voy a tocar bandoneón. Y trajo un estuche de bandoneón grandote. Uh-huh. Y saca un bandoneón chiquitito. Y que abre y cierra como el bandoneón, pero eso abrir y cerrar le da la nota y sopla. Es como una flauta. El tipo sopla y el bandoneón abre y cierra y ahí le da la nota. Pero mirá vos, el tipo en su casa tiene un taller enorme que me lo hizo conocer. Impresionante las cantidades boludeces que tiene ahí adentro para armar su instrumento. Es muy bueno. Hay Cruz Ucateña que te está mandando saludos, ha habido mensajes de texto y demás, así que Aldi, te mando un fuerte abrazo. Pero nos estamos viendo, ¿eh? Bueno, nos estamos viendo. Viene sábado y domingo en el Festival de Invierno, nos esperamos. No se van a arrepentir porque es algo muy emocionante. De invierno hay poco, te digo, ¿eh? De invierno hay invierno, muy poco. Sí. Está haciendo un tipito que no es de invierno, pero no importa, lo mismo, ya no le podemos cambiar el nombre. Pues. Claro. Agregale, si querés, abajo en los carteles, se vale tereré o algo así. Claro, va a ser, luego pese la temperatura, sigue siendo Festival de Invierno. ¿Eh? Claro, correcto. Bueno, sí, éxitos. Yo le voy a acercar material. Escuchale, me manda un mensaje que dice: no es tan grande corriente, somos muchos de Curuzú. Muy bueno. Ese parafraseando el tema de Teresa, que dice: no es tan grande Buenos Aires, somos muchos correntinos. Claro, muy bien, claro. Muy ingenioso. No es tan grande corriente, somos muchos Curuzú. Pues hijos amigos. Aldi, fuerte el abrazo y nos estamos viendo. Para gracias, amigo. Un beso grande y lo esperamos en el Teatro Vera, en este Festival de Invierno, este fin de semana. Dale. Aldi Balestra con nosotros. Tarde hoy, ¿no? Un lujo que nos dimos contando sobre este Festival de Invierno que arranca. ¿Podemos este entrar en Teatro Vera? ¿No estamos suspendidos nosotros por 8 fechas? No, pero ya pasaron las 8 fechas. Bueno, gastamos con otros artistas. Volvemos mañana a la 1 de la tarde. Esto fue Podría Ser Peor en CNQ. Chao.